Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos dando inicio al programa Directo al Grano, con la ausencia de nuestro conductor oficial, don Ricardo Sáez, por el momento que está pasando por un periodo de convalecencia, deseándole que pronto pueda estar acompañándonos aquí. Bueno, primero que nada, estamos en Espacios FM 107.3, muy concurrido hoy día. Un gran saludo a todos los vecinos de Pedro el Río y sus alrededores, como también a los vecinos de San Pedro. Teniendo presente que estamos en el mes de celebraciones de las fiestas patrias, hoy día estamos muy concurridos, la juventud se hace nuevamente presente en la radio, creo que es positivo desarrollar, profundizar en todos los aspectos de la vida y el quehacer del acontecer nacional. Y bienvenido sea la sabia joven que trae su aporte contundente a una mirada del día de hoy y en la cual vamos a estar acompañados por Matías Muñoz. Él es secretario y miembro del Comité Central, es secretario político de la Juventud Comunista en el Regional Concepción, miembro de su Comité Central, Elena Brane, trabajadora social, y Rubén Muñoz. Así que estamos muy bien acompañado. Empezando a tirar las cosas como acostumbramos aquí en el programa Directo al Grano, hoy en día, en una semana muy convulsionada desde el punto de vista político, donde se hacen sentir cada vez más las posiciones antagónicas que de una u otra forma han marcado el quehacer esta semana, sobre todo teniendo presente de que ayer o de madrugada, hoy día terminó una sesión en la Cámara de Diputados que de una u otra forma marca también un hito importante en lo que ha sido la memoria activa y presente del conjunto del pueblo chileno que sufrió durante lo que fue la dictadura y en la cual de una u otra forma también marca las posiciones que han puesto en el tapete algunos parlamentarios rechazando esta acusación. Para eso creo que es importante abrir el debate, entregar opiniones, que poder tener una mirada individual de cada uno de los invitados, así que ofrezco la palabra. Bueno, primero que todo, muchas gracias a quienes nos acompañan hoy día. Yo cada día me siento más parte de esta radio, como bien dijo Pedro, lamentamos y enviamos todos nuestro saludo y energía a Ricardo. Nuestro conductor estrella, ¿cierto?, quien siempre nos da algún mensaje de alegría en este espacio. Vamos a saludar a las Imeldas, ¿cierto, Pedro? Comenzamos sí. Hoy día saludando a todas las Imeldas. Así que un abrazo afectuoso y que sean muy celebradas hoy día. Como bien decías, hoy día nos acompaña Matías Muñoz, secretario regional del Partido de la Juventud Comunista, Rubén Muñoz, dirigente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción. Así que, bueno, hemos puesto un tema central, ¿cierto?, que es la memoria. Que es un mes complejo, un mes duro para muchas familias a nivel nacional, las cuales este dolor se ha visto expresado en nuestras calles. Hemos tenido diferentes tipos de actos. A partir del 4 de septiembre, Concepción entero se ha movilizado. Y es por eso que nos gustaría conversar primero con ustedes y saber su opinión desde esa perspectiva. Porque revisábamos algunas cifras con Pedro, no sé si me puedes ayudar a hacer el recuento de lo que conversábamos y después de eso partimos con lo que ustedes nos pueden contar. Bueno, hay un balance que se ha hecho por Amnistía Internacional y por los organismos internacionales, totalmente ajeno a lo que fue una visión que pudieran tener algunos sectores o víctimas que fuimos parte de este proceso de la dictadura. Pero estas son cifras internacionales que la dieron organismos con mucho peso desde el punto de vista de la credibilidad. Hubieron en Chile 33.000 víctimas en general de todo lo que fue el proceso de dictadura. 229 mujeres fueron detenidas estando en estado de embarazo. El 94% de estas personas fueron torturadas. El 31% de estas personas sin militancia política. El 94% de los detenidos desaparecidos pertenecían un 29% al Partido Comunista, un 33% al MIR, un 27,4% al Partido Socialista y un 9,8% de otros partidos sin, o sea, de otras organizaciones sin militancia. De estas personas en general son víctimas directas y memoria e historia viva, que todavía perduran las cicatrices, quienes no fuimos los opresores o cómplices, tenemos una sensibilidad diferente, se dice. Producto lo mismo, y eso se nota todavía aún en cada uno de los compañeros que nos tocó vivir la cárcel, que nos tocó vivir la tortura, estar cerca del proceso y ver la muerte ahí mismo de nuestros compañeros que fueron caídos, que fueron asesinados por la dictadura. Por lo tanto, son cifras reales que podemos dar testimonio de ellas. Se ofrece la palabra en torno a esta cruda realidad que nos tocó vivir. Pedro, Elena, muy buenas tardes, vecinos, vecinas de Pedro del Río, Concepción y San Pedro que nos escuchan. Una semana cargada de emociones, sin duda. Este año fue un año muy sentido en términos de la reivindicación y la lucha por los derechos humanos. Se cumplen 45 años de ese fatídico día que marcó para siempre la historia de nuestro país, que trae consigo estas cifras que Pedro recién comentaba, tan duras para la historia de Chile, que golpeó con intensidad, con violencia, con impunidad también a los partidos políticos, las organizaciones sociales, vecinales, barriales y sindicales que defendían y construyeron un proyecto de país distinto, justo, que perseguía el bien común y que por lo mismo era un proyecto de país que no compatibilizaba con las ideas de quienes a través de la intervención internacional de los Estados Unidos, a través de las Fuerzas Armadas, buscaban un país solamente para los ricos. Y eso significó esta violencia y por lo demás la reivindicación y la memoria, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de no a la impunidad, es un elemento que reivindicamos hoy día y que en estos 45 años estuvo cargada de actividad en Concepción. Sí, cuéntanos un poquito, Rubén. Sí, bueno, agradecer primero que todo la invitación en mi calidad de secretario de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción, enviar también un saludo a don Ricardo, al cual lo conozco, es dirigente y miembro de variadas organizaciones sociales y comunitarias de nuestra comuna, así que es una persona que me es muy familiar y además muy relacionado a este sector de Concepción. Segundo, agradecer la invitación a Pedro, a Elena, y un gusto también compartir este auditorio con usted y también a Matías. Mira, con respecto a la conmemoración del 45 años del golpe de Estado, a mí me parece que hay dos elementos bien importantes para analizar y que hace unos años no era tan viable, posible discutir. Uno de esos es que durante muchos años se levantó una tesis de que el golpe de Estado fue producto de una mala administración del gobierno de Salvador Allende. Y esa fue una falsa verdad que se sostuvo por mucho tiempo, pero que con el paso de los tiempos hoy día podemos identificar que el golpe iba sí o sí. Yo tengo la impresión de que si salía Allende o salía Tomic, el golpe venía igual a principios de la década de los 70. Chile era el único país en Latinoamérica que tenía tradición republicana y democrática casi sin sobresalto. El Parlamento jamás había cerrado en Chile, por ejemplo, desde el 91, desde 1891 en adelante. Por lo tanto, era el país que faltaba que fuese parte de esta corriente de gobiernos golpistas que sacudía a Latinoamérica. Y lo segundo es desmitificar este buen manejo que tuvo la dictadura con respecto a la economía, que también es una falsa verdad que se levantó por mucho tiempo y que algunas personas con carencia de valores humanos han dicho, bueno, igual mataron gente, pero por lo menos la economía estaba bien. Que aunque haya sido así, sabemos que no es así, pero que aunque haya sido así, a mí me parece injustificable, me parece de una falta de naturaleza humana tremenda, porque nada justifica la muerte sistemática de personas, por agentes del Estado financiados con recursos públicos que son mismos, que esas mismas víctimas generan. Y por lo tanto, me parece condenable la posición que ha tomado el presidente Piñera en esta semana al decir, mira, pero también había un contexto. Sí, efectivamente hay un contexto, nada sucede porque sí. Pero lo que no podemos aceptar es que alguien crea que hay un contexto que avale y que permita que el Estado, a través de agentes represivos, desate un genocidio sistemático a lo largo y ancho del país, en la cual cada regimiento, cada cuartel, cada comisaría era un centro de tortura. Y eso está prácticamente indesmentible, que aquí hubo fuerzas armadas y civiles que sistemáticamente violaron los derechos humanos. Y lo importante a recordar es, sin duda alguna, que no se vuelva a repetir esta situación en el país nunca más. Bueno, recordar por eso lo que dijo inmediatamente, ¿cierto?, Isabel Allende en su Twitter: en vano ha de hacer suerte de empate, le dijo a Piñera. Así como Maya también aseguró que su abuelo nunca validó la violencia y recordó que llegó al primer poder del Estado a través de las urnas. Yo creo que no es solamente el hecho mismo de que la derecha quiera hacer la teoría del empate aquí. Dice llanamente aquí, viene justamente en torno a que la violencia la ha puesto, dice llanamente, siempre la clase dominante. Si nosotros recordamos y entendemos aquí, la historia de Chile está ligada a una represión feroz en contra del pueblo. Si las matanzas han estado a la orden del día de parte de los sectores más reaccionarios. Bueno, invitamos ahora, vamos a hacer un pequeño alto musical. Interesante. Y después ¿no seguimos cierto? Con la misma discusión. Sí. Interesante poder hablar. Así. Parece que la música no quiere salir, ¿cierto? Y bueno, mientras no salga, hagamos un aro, mejor un aro, aro. Era, es que estamos en el 18, pues era un aro nomás. Ya. ¿Le parece, Pedro, entonces que sigamos conversando? Porque en realidad estaba bastante interesante, ¿cierto? Bueno, yo decía y enfocar... Ahora sí parece, ¿no? Cuando quiera, profe. Ahora bueno, sí. Ahora sí. Ya saldrá en un ratito más la música, el acto musical. Bueno, pero la idea es poder seguir en esta discusión. Yo creo que la violencia nunca ha nacido de la clase obrera, ni de los trabajadores, ni del pueblo en general. Ha sido la inversión que ha tenido el imperialismo para someter al pueblo de Chile durante años y durante toda su vida. Y los patriotas que falsamente se elevan hoy en día o rajan vestiduras, como la UDI, por ejemplo, comprometido directamente en lo que fue el financiamiento que hizo la CIA en torno a todo lo que por años pudieron desarrollar y aplicar de una u otra forma en torno a lo que a financiar estos actos de terrorismo, sino mataron al comandante en jefe poco antes del golpe, antes que asumiera Allende. Están los intentos de golpe que dio Bioch y que dieron los otros tiranos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Siempre fue el achaque que nosotros somos los violentistas. Claro, uh-huh. ¿Violentos para qué? Sí. La violencia está aplicada en base a qué, desde el punto de vista de clase, el punto de vista... Aquí en la población nosotros sufrimos directamente lo que fue realmente la violencia. Claro. Aquí tenemos detenidos desaparecidos, aquí tenemos compañeros exiliados, tenemos compañeros que pasamos por los diferentes campos de concentración, las cárceles, en fin. ¿Por eso ahora? Así que podemos hablar, vamos a seguir desarrollando. Ahora vamos a un pequeño alto musical. Ahora sí que sí. ¿Dónde lo tenés? O sea, están en mi casaca. ¿Se escucha bien o no? Eso quería revisar. O sea, se escuchaba, pero se escuchaba aquí. ¿Sí? ¿Cuál estaba? Oye, ¿y esta cámara no la podía moverla? ¿O sí? No, la de arriba la que está... Esa la está grabando. Ah, ah, ya. Está... No, no, no, ¿hoy día no está grabando? Ah, ya, qué bueno. Que como la vi abajo y ya lo ponen. No, sí, es que la semana pasada pusieron esa. Ah, entonces vamos de a poquito. ¿Streaming? Sí, vamos de a poquito, vamos de a poquito. Oye, ¿y el programa es hasta las...? 6:30. Ya, vamos a seguir entonces el tema, vamos a contar un poquito las actividades que hubo. Sí. Sí, a las 6 hay tanda comercial. ¿Hay qué? A las 6 hay tanda comercial. ¿Hay tanda comercial a las 6? A las 6, sí. Ya, pues. Primera canción y... Entonces hablemos, instalemos, dejemos solamente instalado el tema como una... Como que efectivamente es parte de la... Y ahí volvemos al concepto de memoria. ¿Les parece que volver al concepto de memoria? Y ahí podemos hablar sobre las actividades. Dejamos instalado un balance de las actividades después de la pausa comercial. La idea es que hablen, o sea, cuando hagan las conversaciones, o sea, la idea es que hablen directo al micrófono. Porque a veces cuando uno habla así al lado del micrófono, el micrófono no alcanza a captar el... Sí, ok. Es verdad. El loguito, si viene el loguito... ¿El micrófono? Ese tiene que estar al frente. Tiene que estar al frente. Estar... El numerito, el C1. Eso, ¿no? Sí. ¿Será el loguito? Sí, el B2, B1, B2. ¿Qué loguito? Las letras. El... ¡Ah, las letras! ¿Las letras por todos lados? No, no, bájale el... Esto no está los... No sé, pues eso. No sé. Porque tiene logo por todos lados. Ese. Ya. Tiene un botoncito que se corre. Claro. Dejámoslo. Vamos a terminar la idea para que empiece y pase a la memoria. Bueno, terminando la idea, en general, yo lo que planteaba era el punto de vista de la violencia. La violencia nunca ha nacido de nosotros, de la gente, del pueblo en general. Y hay matanzas que son históricas. Aquí, por las reivindicaciones, partiendo de la matanza de Santa María de Iquique, fueron más de 3.000 y tantos obreros masacrados con niños, mujeres y niños. Y pasando por La Coruña, Puerto Montt, por el derecho a la vivienda, que, ojo, se dieron mucho en los tiempos anteriores a lo que fue el gobierno de la Unidad Popular y posteriormente, antes también fue una lucha constante por la vivienda, por las tomas de terreno, pero generalmente siempre fue el sector más poderoso el que usó la fuerza en contra del pueblo. Pero cuando el pueblo fue capaz de crear un elemento, de adicionar lo que fuera la lucha en todos los sentidos, ahí sí que sacaron el grito en el cielo y se apuraron. Y justo el imperialismo desarrollaron actividades que fueron vergonzosas, financiaron a los camioneros, financiaron a los comerciantes. La misma situación que hoy en día se ve en América Latina y en otros países, es la copia absoluta de todos los males que fueron engendrados. Y esa violencia sí que la reivindican ellos desde el punto de vista de poder proteger y mantener toda esta situación. Y por eso, Pedro, me parece tan necesario denunciar lo que está haciendo hoy día este gobierno. Ya lo decía Rubén, lo comentaban ustedes, en esta suerte y en esta animosidad de empate, de desconocer en primer lugar las atrocidades que han ocurrido en dictadura y en segundo lugar cargar la responsabilidad a quienes principalmente fueron víctimas de todo este proceso. Ya lo hemos visto, una seguidilla de situaciones en las que me queda la impresión el movimiento social y político ha logrado reaccionar. En primer lugar, ante la acción de impunidad con la que la Corte Suprema le da la libertad a 7 reos de Punta Peuco, en una señal indolente hacia las víctimas y familias de las víctimas de la atrocidad que cometieron aquellos imputados. En segundo lugar, los dichos del ministro de Cultura, que creo que marcó un punto de inflexión importante en el escenario político de nuestro país respecto de la reacción inmediata que tuvieron los sectores de oposición que tuvimos, que tuvo el movimiento social, político y cultural de este país, que dijo no estamos disponibles para que este gobierno esté cruzando líneas tan delicadas como lo son relativizar o venir a negar los hechos y las atrocidades que se han cometido en la dictadura en este país. Y por último, una celebración, o sea, una conmemoración de lo que fue el 11 de septiembre de manera masiva en todos los rincones de Chile. Ayer cerramos la Semana de la Memoria en Concepción con un acto simbólico masivo, convocando a una multitud de jóvenes en el foro de la Universidad de Concepción. Y de todas las edades. Y de todas las edades tuvimos una participación importante de vecinos y vecinas de Concepción y su alrededor. Estaba el foro lleno. Y no solo por la presencia de un grupo tan importante para nuestro país como lo es Intigimani, sino que también en este sentido de reivindicar y a propósito de lo mismo, contamos con la participación de una serie de organizaciones que han estado siempre por la lucha de la justicia y la verdad y que tuvieron la posibilidad de entregar un mensaje, y así lo caracterizaron sobre todo a la juventud penquista, de poder tomar la bandera, de poder tomar las ideas que movieron a miles, de poder buscar la democracia en este país y poder reconstituir una organización política y social que de verdad se ponga del lado de los más pobres, de los más justos, porque este golpe de Estado, esta dictadura, no puede terminar con la idea de quienes dieron su vida luchando porque se llevaron a cabo. Sí, es importante lo que dice Matías y Elena a propósito de la presencia de jóvenes en las actividades de conmemoración del golpe. Yo no tuve, no viví la dictadura. Y muchas veces el argumento de quienes intentan justificar es que los jóvenes no vivimos, por lo tanto no podemos hablar. Pero la dictadura no tan solo fue represión, la dictadura también fue la creación de una constitución, de un sistema educacional, de un sistema de salud, de un sistema de vivienda, de un sistema de pensiones, y así un sinnúmero de cuestiones que lamentablemente no hemos tenido la capacidad de terminarla. Y por lo tanto, la dictadura, insisto, no es tan solo represión, muerte, exilio, sino que también es la quita de derechos sociales que hasta el año 73 estaban asegurados, o por lo menos estaban enviados a asegurarse. Bueno, interesante, ¿no, Pedro? Sí, no podemos ¿cierto? Sacar temas del no. punto de vista del análisis que podemos hacer en general. Yo lo creo que toda la gente es parte de esta lucha y esta pugna de clases que existe hoy en día y que ha existido siempre. El problema está en que hay formas y tiempo en que de una u otra forma, o sea, esta se desarrolla a niveles más intensos. Y hoy en día hay una fuerte ofensiva de parte del gobierno en torno a poder tratar de imponer de una u otra forma el sistema o defender el sistema en base a las nuevas reformas que vienen por delante. Y esa es una de las formas también opresoras que de una u otra tenemos los chilenos en general. El trabajador no puede discutir mucho porque pierde la pega o porque lo echan o lo persiguen y simplemente va a mantenerse en el statu quo de poder ser un elemento pasivo y no poder reivindicar sus propios derechos. Está el miedo natural y lógico por las condiciones en las cuales se desarrolla el propio sistema neoliberal, que de una u otra forma pauperiza más a la clase más pobre, a las más racionales, a los más desposeídos en general. Bueno, vamos a ir a un acto publicitario y volvemos enseguida. Mira, pero bueno, es sin ganar el partido, ¿no? Tiene que estar bueno. Yo tampoco lo tengo claro. Es que se ha hecho poca discusión. Sí. Poca, hace como desde ayer que estaba hablando. Sí. Y que de repente, bueno, pero... Cuando yo les digo que viene una tanda, no tienen que decir que viene una pausa. Ah, la pura, que no se puede porque no es. Porque viene la canción primero y después viene la tanda. Sí, sí. O sea, vamos a una pausa musical, ¿no? Ya, vale. ¿A qué hora está la próxima? ¿Se nota cuando está? ¿Publicidad? Cada media hora. ¿Ah? Cada media hora. O sea, la... Así que la media. Ya, cuando termine la otra, pues. Sí. Ya, vale. Sí, porque realmente es buena, pero te echan muy temprano, weón. El año pasado lo echaron como a las 11 de la noche, weón. Entonces. O sea, tampoco para estar hasta las 5, pero. La jornada de finanzas que hizo las cosas. El viernes. Vamos metando. Tampoco llegamos mucho público. Pero hoy día vamos a vender terremoto. Hay que ir porque hay que comprar el terremoto a las cosas. Sí. Yo si igual puedo ir más tardecito, ¿no? Me voy al tiro. ¿A qué hora es? Voy con el chihuahua, ¿no? Sí. Inauguración de la. Sí. ¿A qué hora es la actividad ahí? ¿Dónde? Parte a las 8. A las 8. Sí. Yo creo que a las 9 va a estar y a las 10 va a estar bailando y ya espero. Para irnos a las 10 y media. Sí, eso es lo que hago. No, sí, debe estar hasta más tarde. Si parte a las 8, sí, pues, se sí. entiende que. Sí, porque después los viejos se ponen pesados y lo echan a los pobres. Sí, pues, es que sí pues, y de repente, así como ya se van, entonces. No, es que. O sea, tampoco hay que quiere estar hasta las 5 de la mañana, pero. Claro, pero si más tarde estar el chau y claro. sus amigos, eso lo echan al tiro, los viejos. ¿O está el chocho ya no está en las cosas? No, el partido hace 15 años. Mira, sí. Es el tema, porque. Y tres lucas. ¿Sacaste fotos? ¿Por si acaso? Sí, una. Pero nos salimos los cuatro. Felices los cuatro. Ahora para subirle a la. Chido, lindo. Ya no, pues tiene que estar la tanda. Ah, con nosotros. No, nosotros en la foto. Ahí. ¿Ah? ¿Sí? Aún estamos aquí. Estamos contigo. Ya. Yeah. Cantidad de fotos que hemos sacado. ¿Me la envía, por favor? Oye, vamos, ahora tocamos el tema de la acusación constitucional. Sí, me parece. Sí, ahora no sé si andemos tanto al respecto, yo creo que es como para cerrar el tema y después vemos lo de... ¿Tú nos podrías contar? La ley de identidad de género. Es que no sé si alcanzamos con eso, sí, tenemos que terminar a la... Rubén, a las 6:30 justo, sí, porque no hemos pasado el último programa y como no está el jefe, entonces no, terminamos a la hora. Sí, Rubén, ¿cuánto es el tema...? Así por el tema lo que usted me dijo, pues. O sea, pero para que nos contextualices, como con qué empezamos, cuál es la cuña para empezar, además de lo ¿qué van a construir ahí hoy? Una serviteca. Ah, se vendió en agosto el año pasado. No, en agosto, sé, yo ya. Pasado paso por eso, ahí en agosto del año pasado se presentó la licitación en el diario. La compró un caballero que ya tiene servitecas en Concepción. La compró en 160 millones de pesos. ¿Cómo se llama? Pero vino del campo, creo que la vino. Pero, no me acuerdo. ¿Tú podías como introducir el conflicto? Es. Con recién al Paikaví. Veí un golpe. Y Rubén, le vamos a pedir que nos. Paikaví 1043. Paikaví 1043. En Chebul. No, casi quiero una. Porque respecto a lo de subir el pasaje, más que quejarnos, no sé qué más podemos decir. Instalación de tal. Servicio integral de alcantarillado. ¿Fue el dominio del compañero que...? No, pero el respecto del aumento del pasaje. Sí, porque el aumento del pasaje, ahí metimos la cuestión del sueldo del condominio, o sea... No sé, no lo va a faltar. ¿Tema tenemos? De repente o sea, como... yo creo que démosle la cosa de Paikaví primero, las cosas comunales. Sí, para los... Porque hay varias cuestiones que todo esto es producto también de lo no, que y, fue el plano. No, y Matías dejó bien cerrado porque también tocaste el tema de la Constitución Constitucional. Sí. Sí, eso lo tocaste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú vas? Bueno, Radio Escuchas, ya estamos de vuelta en directo al grano, como diría nuestro compañero Ricardo. Como bien habíamos comentado, hemos estado esta tarde, ¿cierto?, conversando junto a Matías, junto a Rubén. Y bueno, Rubén, sabemos que hay algo de incomodidad en el centro de Concepción, porque desde la remodelación Paikaví, ¿cierto?, nuestra comunidad, nuestros vecinos y vecinas nos han comentado sobre un terreno que se vendió, ¿cierto?, que se licitó en algún minuto, que entendemos pertenecía al Servio, si es que sí, no me equivoco. Servio. A partir de ello, claramente esto invade, ¿cierto?, el que pueda llegar a instalarse cualquier otro tipo de infraestructura en un lugar que siempre ha tenido una connotación residencial. Por lo tanto, es algo que tiene y mantiene preocupados a los vecinos de la remodelación. Quizás podrías comentarnos un poco desde la misma labor como secretario, ¿cierto?, de la Unión Comunal y también desde tu parecer como vecino, porque también eres parte del sector. Sí, mira, este paño de terreno ubicado en Paikaví 1043, casi en esquina con Bulnes fue vendido vía licitación pública, publicada en agosto del año pasado. La compró un empresario de la zona por poco más de 160 millones de pesos. Digo el precio porque uno a simple vista se da cuenta que un terreno en Paicaví no vale 160 millones de pesos. Se vendió, fue el único oferente, se vendió un terreno que para los vecinos y vecinas de la remodelación Paicaví fue un área verde durante 40 años. Y lo que devela este conflicto en particular es lo indefenso que estamos los vecinos y vecinas de la comuna de Concepción y de la mayoría de las comunas del país ante nulos espacios de participación ciudadana deliberante, ante la no coordinación de servicios públicos. Uno esperaría que los municipios, el Servio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Bienes Nacionales, tuviesen agenda común, tuviesen coordinación. Bueno, eso lamentablemente no existe. Hoy día nos encontramos con la necesidad, y ayer a eso de las 8 de la noche, vecinos y vecinas de la remodelación Paicaví realizaron un cacerolazo en manifestación ante esta venta de terreno de lo que nosotros creemos es un barrio patrimonial. Nosotros creemos que la remodelación Paicaví es una zona típica de Concepción, tiene arquitectura e historia bien particular. Y lo que creemos y de lo que estamos sostenidos es que la Contraloría aún no ha sido capaz de darnos a conocer el documento de toma de razón de esta compraventa. Para los vecinos y vecinas que no saben, cuando el Estado le vende un privado, tiene que existir siempre el visto bueno de la Contraloría, pues se trata de recursos públicos y la Contraloría es el órgano del Estado que supervigila el correcto uso de los recursos públicos. Y eso no está, o al menos eso no lo hemos encontrado. Eso en el caso particular, pero la generalidad de este conflicto y que nos ha permitido debatir mayores cuestiones en Concepción tiene que ver con el uso del suelo urbano. Hace 10 años, esta era una discusión que nosotros decíamos, ah, mira cómo está Santiago y crecen los edificios. Nos encontramos con también un falso concepto del desarrollo. Muchas veces se dice que las ciudades crecen hacia arriba, pero el crecimiento hacia arriba es desigual, porque se crean y se crean edificios, pero seguimos con la misma cantidad de déficit de viviendas sociales en el país. Se construyen todos los días departamentos, hay megaproyectos, incluso en Concepción hay dos megaproyectos que a nosotros nos llaman profundamente la atención y que nos tienen en estado de alerta. Uno de ellos es el megaproyecto de la empresa Madesal, que se va a construir hasta donde hoy funciona el Colegio Inmaculada Concepción, Aníbal Pinto con San Martín. Eso se va a transformar en un megaproyecto. Y el otro megaproyecto, que es más grande todavía, es el proyecto de la inmobiliaria Aitué, donde hasta hace unos años se ubicaba el Colegio Alemán en Chacabuco. Eso va a constar de 7 torres, aproximadamente 915 departamentos en una calle como Chacabuco, que tiene dos vías hacia un sentido, dos vías hacia el otro sentido, con 700 y tantos estacionamientos, con oficinas, con departamentos residenciales. Es una obra que va a durar 6 años, así lo tiene presupuestado la empresa Aitué. Nosotros no es que estemos en contra del desarrollo económico, no es que estemos en contra de el legítimo derecho que alguien puede tener a desarrollar un negocio, siempre respetando evidentemente la dignidad de los trabajadores y la dignidad de las comunidades, pero nos parece que entregar el suelo urbano a las grandes inmobiliarias, entregársela a negocios que no tienen que ver con el estatus de zona típica de un barrio, que viene a alterar incluso el patrimonio de la familia. Si uno puede ver ahí en Paicaví 1043, los vecinos que están en el departamento de Paicaví 1049 se olvidaron del sol, no van a tener nunca más sol. Claro. Porque esa obra que está ahí, que está presupuestada que tenga 2 pisos, no le va a permitir la entrada al sol nunca más. Entonces muchos vecinos decían, mira, el departamento que tengo es la única riqueza que he podido generar a través de 40 años de trabajo. Si mi departamento hoy día valía 40 millones de pesos, mañana va a costar 25. Y por lo tanto hay un daño también, para los que les gusta hablar solo de temas económicos, hay un daño también a la economía de esa familia, que sin pensiones de calidad, sin derechos asegurados, lo único que tienen muchas veces es la vivienda que con esfuerzo pudieron pagar, y hoy día, por culpa de un Estado, en este caso de Servio, que vende sin importarle quienes han vivido ahí por años, le va a causar un detrimento tremendo a esas familias que viven ahí en Pescaví. Y lo que nosotros queremos es que esa venta vuelva a Foja Cero y queremos que se reconstruya esa área verde que estuvo ahí por 40 años. Mira qué interesante. Una de las dos situaciones que de una u otra forma ha planteado el Rubén demuestra también los intereses desde el punto de vista económico, cómo se ha desarrollado aquí la aplicación del plano regulador de la ciudad de Concepción. Yo creo que es importante eso también tenerlo presente. Exactamente. Si nosotros no somos capaces de poder reaccionar frente a este tipo de injusticias, que de una u otra forma también dependen de la Municipalidad de Concepción y del Departamento de Obras, vamos más que mal a seguir segregando a ciertos sectores de la población, en este caso a los sectores más desposeídos, en que se esté preferenciando ciertos tipos de suelo para un determinado sector económico. No olvidar que cada departamento de eso está valorado a 10, 5.000 UF, me refiero a los proyectos que vienen. Sí, claro. Que no tienen absolutamente nada que ver con las necesidades desde el punto de vista social, de prioridades que tienen. No son viviendas sociales en ningún caso. No están ni siquiera considerados un porcentaje mínimo de poder aplicar, como se dio durante el gobierno de la Unidad Popular, que se crearon viviendas sociales a montones, a destajo. Y en sectores totalmente, como se da el caso allá en Santiago, en Providencia, que están todavía pero, algunos... Pero incluso la remodelación Paicaví son proyectos del año 60, 70. Así es. Y aquí, si nosotros sacamos la cuenta, compañeros, para ser más realista, aquí en Concepción los proyectos de la costanera es una realidad, es una lucha constante que se dio en función de que los gente de Pedro Río, de la costanera, quedaran los departamentos que estaban siendo construidos. Y esa es la pelea que tenemos que dar. Claro. Pero ahí justamente tiene que estar también el factor que pasa con la Unión Comunal de Junta de Vecinos, cuál es la reivindicación en torno a esta pelea en concreto de Paicaví, que se va a crear una serviteca, pero también está el proyecto que se está haciendo en estos momentos también en Nonguén. ¿Qué pasa con ese sector? Okay. Ese sector, y es un sector muy acotado, además porque no están las condiciones, porque nosotros sabemos las peleas que se dieron ahí de la Junta de Vecinos para hacer el alcantarillado. Sí. Que no tienen evacuación de alcantarillado, que va a colapsar todo el sistema, producto de lo que se está pensando en los proyectos. El proyecto que viene aquí en el Parque Ecuador, compañero, hay que estar atento, la pelea tiene que estar en función de poder preservar esto. Siempre ha estado el ánimo del Parque Ecuador y del Cerro Caracol de construir un hotel. También, pero lo que puede, que hace muchos años tuvo esa idea, pero eso lo que puede permitir es abrir a la inmobiliaria a apoderarse del cerro. Hacia allá va, claro. Justamente porque ya es un privado que va a construir un hotel de lujo para que esté cerca de todo. Porque también está el proyecto de lo que es el centro tecnológico de la universidad. Sí. Pero que aún tampoco se sabe dónde va a estar emplazado. Sí, pero está el proyecto ya se ha dicho, pero todavía no se sabe dónde. Y ojo, ahí está considerado, ahí cuando da rabia que se impuso un plan regulador sin consultar a nadie. Sí, y en beneficio de qué. Sí. Y esas son las contradicciones que se dan con el señor alcalde, y es que decirlo, nosotros los pobladores tenemos el derecho a reclamar y tenemos el derecho a preservar lo que es la plusvalía de nuestras casas, porque se pierde absolutamente cuando se construye algo al lado de inmensos y van desperdiciando así. Sí, es cierto lo que dices tú, Pedro, yo creo que me faltó decirlo en mi intervención. Es necesario comenzar una discusión con respecto al plan regulador comunal y al plan regulador metropolitano. A partir de este caso de Paicaví, que ha tomado mucha mayor relevancia porque se trata de una zona bien típica de Concepción y uno se pone en los zapatos de la comunidad y evidentemente que no puede hacer otra cosa que solidarizar. Pero a mí me llama bastante la atención la posición que ha tomado la municipalidad, no es de las mejores. A mí me hubiera gustado que hubieran sido mucho más protagonistas en la defensa, no tan solo en el tema de Paicaví, sino que una posición más de defensa del derecho a la ciudad en Concepción. Y lo otro que me llama la atención es que del Consejo Municipal tampoco no hemos recibido apoyo de nadie. El único concejal que se ha manifestado públicamente por redes sociales, nada más que esto, es el concejal Trostel. No hay ningún otro concejal que ni siquiera en los consejos, para que sepan los vecinos, en los consejos están los espacios de hora de incidente, y ni siquiera en la hora de incidente los concejales se han manifestado a favor o en contra de esta situación de Paicaví. Entonces, evidentemente, como dice usted, los vecinos de Concepción y vecinas estamos en una cierta posición de indefensión ante estos gigantes que son la inmobiliaria. Bueno, absolutamente hablando, de acuerdo, perdón. Sí, adelante, Pedro. Mira, cuando vinieron las elecciones, compañeros, aquí pasaron absolutamente muchos candidatos en esta radio y en este programa en particular. Pero estos candidatos en general se olvidan después que son elegidos, maestro. No vienen a los programas, porque claro, aquí los vamos a emplazar, dice no usted. Emplazar, pero por último a recordarles cuáles fueron las promesas que ellos hicieron aquí en la radio. Claro. Y es una necesidad hoy en día tener que invitar nuevamente la radio, el programa Directo al Grano está dispuesto a recibirlo, a conversar sobre estos temas que incumben a la gente, al poblador, porque aquí en particular donde está la radio en estos momentos también tenemos problemas, porque hay una presión de parte del sector del señor director del CEFAN de aquí de Los Ríos por tratar de tomar esto y dejar a la población sin el espacio que tenemos, la junta de vecinos, la radio comunitaria, en fin, aquí hay intereses creados de una u otra forma que van reflejando un accionar que no es positivo ni es bueno. La defensa tiene que estar en base a las necesidades de que la junta de vecinos y las orgánicas sociales tienen que imponer en el respeto que se merecen y en los espacios que nos hemos ganado y que nos los han dado gratis. Porque este director del CEFAN fue nombrado hace poco y viene llegando recién a la población. Nosotros llevamos más de 50 años aquí luchando por defender lo que son nuestras conquistas que tenemos hoy en día. Sí. Bueno, en la misma línea, Pedro, yo me recordaba, Rubén, que hace algunos años, justamente en la Plaza Condell, se ganó un programa Quiero Mi Barrio. Y el programa Quiero Mi Barrio justamente tenía la línea patrimonial. Y es por eso que la remodelación Paicaví fue considerado como un barrio patrimonial. Entonces, justamente donde nombraste el concepto, lo revisé y así efectivamente lo encontré porque existen los libritos que deja el Quiero Mi Barrio y claramente si hay una inversión pública que se hizo en ese sector, sí. Si hay una inversión que va en recuperación y a restaurar, ¿cierto? La calidad de vida, el hecho de que los vecinos puedan ocupar los espacios públicos, pero también que hermosee aquellos condominios que son los edificios de la remodelación Paicaví y que le dé esta sensación del ser familia, nos hace obviamente revisar y preguntarnos a toda la comunidad, bueno, ¿en qué minuto también nos puede pasar a nosotros? Porque si esto es tan fácil como que va una inversión pública y luego, de un día para otro, porque hay un lugar que está disponible, ¿cierto? Llega una persona interesada en poder comprar el lugar, entonces nos deja a la deriva, por decirlo así. Entonces es importante, yo creo que lo principal acá y el llamado va a seguir siendo quizás lo que hemos conversado en varios programas, la organización social, el movimiento social, como hoy día desde el Gran Concepción no solamente hablamos del problema particular que hoy día se está presentando en la remodelación Paicaví, sino que también cómo lo llevamos esto a los instrumentos que obviamente construyen y desarrollan la ciudad. Si bien hoy día tenemos la experiencia, cierto, de los dos megaproyectos que comentaba Rubén, es cosa de acordarnos lo que sucedió con los edificios, cierto, que estaban a tal altura sobre los 8 pisos en Concepción después del terremoto, en donde varias de esas torres tuvieron que ser reparadas y otras absolutamente eliminadas. O lo que pasó en Chiguayante, en donde los vecinos y vecinas se movilizaron en algún minuto, ¿cierto? Y solamente dejaron construir una sola torre alta, y después, porque después de ese fue el hito que hizo que los vecinos se movilizaran. Y las próximas construcciones no van a ser de más allá de los 8 pisos, por lo menos en la avenida Rodríguez, ¿cierto, Matías? Entonces, esos son acuerdos que van tomando las comunidades, pero siempre y cuando la organización exista. Entonces, lo principal, yo creo, es eso. Mati. Sí, yo creo que se tocaron dos conceptos tremendamente fundamentales. Primero, tiene que ver con el derecho a la ciudad. Hoy día, ¿cómo pensamos una ciudad que está volcada a desafíos distintos a los cuales estuvieron involucradas décadas atrás y a través de los cuales se pensaron probablemente buena parte del origen de los planes reguladores que hoy día tienen la potestad de modificar nuestra ciudad? y que tiene que ver con factores del aumento exponencial de los centros urbanos en cuanto al aumento de la población, la indefensión en la que están hoy día igual sectores de reservas medioambientales. Hablamos del Fundo Nonguén, hablamos de los humedales, que hoy día también muchas veces son víctimas de los proyectos inmobiliarios que vienen a mermar nuestra posibilidad de poder defenderlo. Efectos como lo son la inmigración, que hoy día Concepción también tiene que abrirse a la posibilidad de incorporar de la mejor manera posible a aquellos ciudadanos de otras nacionalidades que llegan a buscar oportunidades y que están viviendo en la postergación, en situación muy vulnerable también en la periferia de Concepción, y que cada vez es una realidad más presente y para los cuales tampoco hay una respuesta desde el punto de vista de la mirada de ciudad que tenemos que tener. Una ciudad sostenible y sustentable en el tiempo. Y otro derecho que también se toca aquí es el derecho a la vivienda. Y lo decía ya Rubén, ninguno de estos proyectos están pensados en pos de poder tener viviendas sociales para tantas familias que hoy día en Concepción siguen viviendo de allegados, por ejemplo. Familias que después de años no han tenido la posibilidad de tener siquiera, por ejemplo, el título de dominio de su vivienda. Acá al lado, en Pedro de Valdivia, hay mucha incertidumbre de vecinos y vecinas que han vivido más de 60 años en esa población, claro, y que por no tener el título de dominio de su vivienda están a la deriva respecto de cualquier proyecto. Ni siquiera pavimentación. Ni siquiera pavimentación. Ni alcantarillado. Para cualquier proyecto que hoy día ponga en riesgo el sector en el que viven, y ante lo cual la defensa no va a tener que ser otra que la movilización y la organización vecinal, porque en términos legales hay una desprotección completa de parte de las autoridades del Estado. Y ahí el elemento de la organización es relevante, pero también una respuesta urgente de parte del Estado respecto a una política de vivienda. Ahí tú tocas un tema central, Mati, porque bueno, ahí todos a lo mejor hemos escuchado sobre la plataforma del Mimbu Conecta, ¿ya? Y según los datos de la región, supuestamente hay una necesidad en ingreso de alrededor de 17.147 personas que hoy día estarían solicitando en la región vivienda, y alrededor de 878 familias que son postulantes o están interesadas a un subsidio de arriendo, y 7.880 de esas a construcción, viviendas de autoconstrucción, y solamente 2.140 a mejora. Pero también el Serviu ha dicho, y ahí también es importante hincar el diente o directo al grano, darnos cuenta de cuál es la línea que el Serviu va a seguir. ¿Por qué? Lo planteo porque hoy día el Serviu lo que está conversando a la gente, ¿cierto?, es que va a enfatizar sus recursos en aquellos proyectos de mejoramiento de título 1, que son aquellos que tienen que ver con el mejoramiento del entorno. Entonces, es importante... O sea, la línea de programa de protección al patrimonio familiar. Exacto, que son los proyectos PPF, sí, conocidos por la gente, en donde se organiza colectivamente, pero... que va en búsqueda de qué finalmente, de los espacios públicos, está bien, está interesante, pero ¿qué pasa con aquellas familias que viviendo en estas casas, cierto, que a veces tienen tantos años y han invertido, pero aún así no les es suficiente como para mejorar su calidad de vida? ¿Qué pasa con los otros tipos de proyectos, o cuál finalmente va a ser la inversión que desde las viviendas, ¿cierto?, el Serviu va a querer postular? Porque ¿qué pasa con los comités de vivienda que tenemos en la región, en la provincia en realidad? Porque acá en Concepción tenemos bastante, en San Pedro también tenemos, en Chiguayante también lo existen, pero ¿cuántos años más tienen que pasar para que efectivamente esas familias, que son a lo mejor más de 100, puedan llegar a obtener una vivienda digna? Sí, hoy día no basta, hoy día no basta con la vivienda, ¿eh? Por eso ya no se habla del derecho a, o sea, se habla del derecho a la vivienda, pero complementario. Con el tema del derecho a la ciudad, porque, exacto, claro, el Estado nos puede decir, sí, pero yo los últimos 28 años he construido vivienda, sí, claro, pero nos mandaron a vivir a San Pedro de la Costa, nos mandaron a construyeron guetos con el argumento de la construcción de viviendas sociales, pero lejos de servicio, no pasan micro, o pasan micro hasta las 8 de la noche, no hay colegio, no hay hospital, no hay CEFAN, etcétera. Y el derecho a la ciudad sí tiene que ver con que muchas veces nos dicen no, es que no hay terreno en Concepción. Pero ¿y por qué no pensar que en Chacabuco, donde estuvo por años el Colegio del Mar, se construían viviendas sociales? ¿Por qué no? Claro, es muy caro. Pero por lo que pasa es que ahí hay una especulación también del suelo urbano. Muchas veces compro un trozo de tierra que no vale nada, el Estado me construye una carretera por al lado, sube la plusvalía con recursos públicos y después se los vendo al mismo Estado. Entonces hay situaciones que hoy día nos dificultan el derecho a la ciudad para no irnos de Concepción, porque quienes vivimos en Concepción y queremos vivienda, queremos vivir en Conce, no en Coronel, porque tenemos nuestra vida acá, nuestro trabajo acá, nuestra escuela, etcétera, etcétera. Entonces me parece que la discusión del derecho a la ciudad, de un plan regulador que esté al servicio de los vecinos, no de la inmobiliaria, es una discusión que no hemos dado como ciudad y que tenemos que darla. De lo contrario, vamos a terminar lamentando la situación, como lo que ocurre en la Estación Central, y que el intendente anterior, Claudio Rego, de la Región Metropolitana, me parece que lo graficó muy bien en la construcción de estos guetos verticales. Me parece que, sí. Claro. Pedro, ¿tú ibas a complementar? Sí, yo quiero decir solamente la realidad. Pedro del Río es una población muy antigua aquí en Concepción, con más de 100 años. Así es. Pero la mayoría de las casas no tienen regularizados de una u otra forma los títulos de dominio, ya que han sido heredadas de una u otra forma por los viejos, los abuelos. Por generación. Esta población nació al calor de lo que fue la construcción de la Casa de Máquina, del Molino Santa Rosa, de la Barraca Maesal, de la Barraca Ralco, y así sucesivamente se le fue quitando espacio al río. Y esta es la realidad, pero aquí, en Concepción y Pedro Río en particular, se necesita poder sanear los sitios desde el punto de vista de lo que han sido ya las sucesivas herencias que de una u otra forma no están regularizadas. Y aquí es una gran tarea que tenemos como Junta de Vecinos, bienes nacionales, Junta de Vecinos y Servio. Como se está dando la pelea en torno a los hijos nacidos en Pedro Río que tengan preferencia en las futuras construcciones. Me parece absolutamente correcto eso. Es necesario poder proyectar, desarrollar, potencializar la orgánica que hoy en día existen para poder seguir con lo que pretendemos en estos momentos. Bueno, estamos llegando casi al final del programa. Sí, me gustaría que pudieran entregar una opinión para poder ir cerrando ya, que estamos en la hora. Sí, cerramos. Sí, entonces Matías. Yo agradecer sin duda la invitación. Bueno, he tenido la posibilidad de estar antes en esta radio, que creo que es una tremenda iniciativa que fortalece la unidad vecinal, la información, el debate político. Hay pocos programas en Concepción que invitan a decir sin pelo en la lengua, digamos, todo lo que hay que decir respecto a nuestra vida. Directo al grano. Y directo al grano, ¿verdad? Que directo al grano. Es el hashtag. Respecto de lo que pensamos en cuanto a nuestra ciudad, en cuanto a la municipalidad, al gobierno local. Y cerrar simplemente haciendo una invitación, creemos que, y desde las juventudes comunistas también, sobre todo en esta que fue la Semana de la Memoria, a organizarnos, a entender que todos estos debates que damos tienen una vía de solución, y que es la organización, la visibilización de estos problemas desde las organizaciones sociales, vecinales, el fortalecimiento de la Junta de Vecinos. Quiero saludar que hoy día se haya invitado, por ejemplo, a un dirigente vecinal como lo es Rubén, lo significativo que es que los jóvenes también estemos en los espacios de organización, y desde ese punto de vista seguir luchando por todo y todas en esta ciudad y los derechos que tenemos que defender. Y saludar sin dudas que esta semana se aprueba en la Cámara de Diputados la Ley de Identidad de Género con una amplia mayoría, que sin duda es un avance en un gobierno o en un país, en un estado tan conservador como este, el aumento de la libertad y de los derechos personales y colectivos que tienen que ser garantizados sin duda. Muchas gracias, Matías. Rubén. Sí, primero mandar un saludo a todos los vecinos y vecinas, especialmente a los colegas y compañeros, compañeras dirigentes vecinales, sociales, comunitarios, y a todos los vecinos que nos están escuchando, desearles unas muy felices fiestas patrias, que celebremos con precaución, pero de repente hay que pasarlo mal, hay que portarse mal para pasarlo bien, así que, pero con moderación, siempre. Lo segundo, estar siempre participando de sus organizaciones, levantando propuestas. Yo creo que los chilenos y chilenas, y además nuestros nuevos vecinos, los inmigrantes, no hemos ganado el derecho a vivir bien. Y por lo tanto, creo que no tenemos por qué aceptar muchas veces situaciones que no nos gustan, que no nos acomodan, pero que la esperanza es que tenemos la total y absoluta posibilidad de transformar y de mejorar siempre nuestra calidad de vida. Por lo tanto, más que un mensaje de desaliento, siempre un mensaje de esperanza, porque vivir mejor es posible, y eso hay que lograrlo. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Bueno, yo creo que hemos tenido dos grandes invitados hoy día, Pedro. Además de llevar esa juventud, ese ímpetu, ¿cierto?, de la alegría, también nos han hecho recordar parte de la historia. Tú mismo pudiste compartirnos, ¿cierto?, aquellos procesos tan dolorosos que en alguna etapa de tu vida pudiste haber vivido, pero además de eso, hay algo en común. Siempre lo que se buscó fue la justicia, fue la dignidad. Desde esa fecha en adelante, desde esa triste historia, que en algún minuto tuvo la alegría, ¿cierto?, y que buscó que tanto mujeres como hombres pudiéramos caminar por esas grandes alamedas que esperamos que algún día puedan abrirse, ¿cierto?, para que podamos caminar libremente. Pero hoy día nos vuelve a dejar y a quedar claro que solamente lo podemos lograr a través de la organización, a través del poder comunicarnos, a través de escucharnos en los diferentes espacios, y obviamente esta radio hace eso posible. Claramente el desarrollo de una ciudad no puede ir, y el crecimiento que tengan las urbes no puede ir sino de la mano de las comunidades. Así que yo los quiero invitar a seguir participando de nuestra radio, a seguir viniendo, estando, ocupando los hashtags, ocupando, ¿cierto?, nuestros espacios, porque no podemos olvidar que Espacios FM está en el dial 107.3, que nuestro correo es contacto@espaciosfm.cl, que nuestro número de teléfono es el 41-22-22-363, y obviamente nuestra página web es www.espaciosfm.cl. Muchas gracias, hasta el próximo viernes Radio Escuchas, y aquí los esperamos en Directo al Grano. Al grano. Ojalá que Ricardo no haya escuchado. Sí, no tiene que estar escuchando, no, lo llevo más entero al tiro. ¿Y qué le pasó? ¿De qué está? Parece que tiene una neumonía. Yo creo que tiene una neumonía mal cuidada. Mándame una fotito. Ay, sí, tomar una foto, mándenla. Mándamela, pues. Sí, compañero. ¿Tú tienes mi WhatsApp? No, tú también.